es el mar en dos puertas de otra dimensión. Emerge del agua una luz, rompe el viento y se posa en la ciudad. Ángeles salen de vida eterna. El juicio final.

amor hace siglos vino un Dios.